that float. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición, como siempre, siempre. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa en las noches de MB Radio y el resto de emisoras que sintonizan nuestros programas. Tomamos el testigo de la música que acaba de dejar nuestro compañero Juan Luis Pérez con esta música fantástica, increíble, que nos pone los dientes largos, desde luego. Música realmente increíble. Nosotros aquí comenzamos, vamos a estar 60 minutos contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, y esperamos y deseamos que la selección que te hemos preparado para hoy sea de tu agrado, la disfrutes y te quedes con buen sabor de boca cuando suenen los últimos compases de este programa. Desde la realización y presentación, como siempre, Fran J. Saavedra. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Música del guitarrista norteamericano Jeff Campbell, que tiene nuevo disco este año 2012 llamado Air Candy Candy, y que además introduce a su hermana Lakeisha Campbell. Este tema se llama Flow. La portada, ya la verás, es muy sugerente, así como algo psicodélico. Y la música ya ni te cuento. Una producción muy cuidada para este último disco del guitarrista Jeff Campbell. Air Candy, de este año 2012. Con él hemos comenzado Confusión. Y te recordamos que puedes seguirnos en radioesperantia.com. En esperantia.com tenemos cuenta de Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera, donde vamos incorporando todos los días a la hora del programa los enlaces para escucharnos en directo. Y también, por supuesto, para que en caso de que no puedas, si no puedes, pues valga la redundancia, puedas descargártelos o escucharlos ahí in situ. Jeff Campbell Flow con la Kesha Campbell, su hermana. También estreno hoy en Confusión este pedazo de álbum del saxofonista Adam Cambria. Se llama Primera Canción, First Song, y precisamente es la primera canción del disco, First Song, Adam Cambria. Adam Cambria, que lo estrenamos hoy aquí en Confusión. No quiere decir que sea de este año. Lo estrenamos hoy aquí en Confusión porque no lo hemos puesto nunca, pero es un disco del año 2008. Ya sabes lo que te he comentado habitualmente sobre los saxofonistas, que a veces pues me resultan excesivamente empalagosos, demasiado repetitivos, y estoy buscando pues algo que me ofrezca algo diferente. Es el caso de Adam Cambria. Su álbum del 2008, First Song, está muy bien para mi gusto, porque ya sabes que sobre gustos hay pues todos los colores inimaginables. A uno le gusta un tipo de música, a otro le gusta otro tipo de música, y lo bueno es pues quedarte con lo que te gusta y disfrutarlo, y ya está. No hay más misterio ni más complicación. Adam Cambria, First Song. Aquí en Confusión, las radioemisoras que sintonizan nuestro programa en MB Radio, etcétera, etcétera. Y nosotros seguimos, ahora toca un indicativo y más música, por supuesto. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Cuando surgen discos, trabajos que nos sorprenden gratamente y que son una mezcolanza de una serie de estilos, músicos, una conjunción así muy peculiar. Es el caso de Smooth Jazz Seduction, que incluye una serie de temas, y hemos encontrado este Something Something, que se incluía el original en el primer disco Urban Suite de Maxwell, el vocalista, bueno, multiinstrumentista neoyorquino, y esta versión realmente es espectacular, una gozada. El disco se llama así, Smooth Jazz Seduction. Son un montón de músicos de estudio que se juntan para hacer versiones, y hay versiones que están muy bien, como es el caso de este Something Something. Smooth Jazz Seduction, Something Something. El original pertenecía a Maxwell, que además lo versionó a su vez en el segundo disco, que era pues un unplugged de la MTV. Continuamos, vamos a cambiar de instrumento y nos vamos del saxo, que lleva un poco la voz cantante en este tema que acabamos de dejar, y nos vamos al violín. Se llama Daniel Davis, aunque firma como Daniel D. Y este es su nuevo trabajo, Epic Sounds. Violinista eléctrico. Thank you. álbum que sí pertenecía a este año 2012, Epic Sounds, y lo que escuchamos, So Beautiful, con la colaboración del guitarrista y vocalista Steve Oliver y el saxofonista Will Donato. El tema que escuchas, So Beautiful, del violinista Daniel Davis, firma como Daniel D, Daniel D, y tiene ya 13 discos. Saca un disco así muy, pues, R&B y urban, como lo definen los americanos, aunque tiene un disco de jazz muy muy clásico. Resulta así un poco curioso, violinista de jazz, pero hay pocos, pero que los que hay pues se suelen prodigar bastante. Daniel Dean, Epic Sound, su álbum para este 2012, y lo que escuchamos, So Beautiful, aquí en Confusión. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Soul, Norman Connors. Un disco espectacular del año 97, Easy Living. Batería, percusionista, arreglista y por supuesto vocalista, Norman Connors. que ya lo hemos incluido en muchos de los programas aquí en Confusión, un señor que nos gusta bastante. Esto se llama Saturday Afternoon, el atardecer del sábado. Te recordamos que puedes seguirnos en directo a través de los enlaces que vamos poniendo en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en prácticamente todo lo que tenemos, y también los reproductores que encontrarás en esperantia.com y en radioesperantia.com, donde también podrás encontrar los programas que ya hemos emitido y que puedes descargártelos en formato podcast sin mayor complicación, muy sencillo. Porque comprendo que escucharlos en directo pues también tiene su aquel, que no todos los días pues estamos en una ubicación determinada para poderlo escuchar en directo, así que solucionamos el problema con los podcasts y cualquiera que te hayas perdido pues lo puedes encontrar ahí en Radio Esperantia o en esperantia.com. Mark Allen Felon, What's It All About? la música del saxofonista Mark Allen Felton, también conocido como Panther. Ocurre algo muy curioso con algún tipo de músicos que están, o yo los encuadraría dentro del jazz y derivados, jazz fusión, etcétera, pero en algunas clasificaciones los americanos, que les gusta clasificar y subclasificar prácticamente todo, pues lo han metido en el compartimento de música religiosa. Pero bueno, tú mismo. Aunque son de estos músicos que, bueno, están muy ligados al gospel, a esas orquestas en torno a las iglesias gospelianas, si puede utilizarse el término. Y por eso, pues, supongo que lo clasificarán en esa ubicación. Mark Allen Felton, Panther on the Prowl. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Ravi Jackson y es una de las hermanas pequeñas de Michael Jackson, Janet Jackson, Latoya Jackson, etcétera. Cada día surge una nueva, o sea que vendrá una familia increíble. Es guitarrista y vocalista y este es un álbum que lanzaba en el año 88. Are You Tough Enough? Ravi Jackson. Y precisamente es el tema que estamos escuchando. Muy en la línea de la saga Jackson, como puedes apreciar. Revy, con R, Revy Jackson. Esto es Confusión, estamos en las radioemisoras de MB Radio y todas las que se incorporan para escuchar y compartir con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música. Ya sabes que tenemos email, Twitter, Facebook y prácticamente pues los banderines de enganche, para no decírtelo todo, pues en esperantia.com y radioesperantia.com. Ahí tienes todos los enlaces, incluso los podcasts de los programas que ya hemos emitido. Y nos vamos con un señor que me parece que debe estar cerquita o ya sobrepasado el haber lanzado más discos después de muerto que vivo, Miles Davis. A final de los 80 lanzaba este fantástico Amandla. Amandla es el título del álbum de Miles Davis, pero es un conjunto, una orden cultural, un conjunto cultural sudafricano que recibió la orden al mérito por su contribución contra el apartheid. Esto se llama Hannibal. Hannibal, no creo que se refiera a Aníbal Lecter. Me suena la música más Aníbal, el líder cartaginés. Miles Davis, Amandla, Hannibal. Davis, Amandla, esa asociación cultural sudafricana que luchó contra el apartheid y por ello le dieron una mención. El álbum anterior, Tutu, pues estaba repleto de menciones a Sudáfrica. Desmond Tutu era El título del álbum, simplemente Tutu, lo del Desmond se lo ahorro para ahorrar tinta. Simplemente era Tutu. Full Nelson, uno de los temas, Nelson Mandela. Y en Mandela pues quiso continuar con algunos temas también relacionados. Katembe, por ejemplo. Gigi, que están relacionados con todo el entorno de la lucha contra el apartheid. Pues aquí seguimos en Confusión, que todavía nos queda mucha música por proponerte y por disfrutar contigo aquí en este tiempo de música y este tiempo de radio. Seguimos con un indicativo. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Saxofonista alemán Konstantin Krastorny. Seguramente mi pronunciación no será muy buena, pero bueno, más o menos es así. Empezó produciendo a músicos como Kool & Clean y después se aventuró incluso con él mismo, que tiene una carrera ya con 3 discos espectaculares. Y también pues entre Kool & Clean y su carrera pues grababa cositas. Vamos a dejarlo ahí. Ya hay como 4 ediciones de este Groove Jazz and Chill. Esta es la edición número 2, que se llamaba genéricamente Chillaxin Jazz Collection, con las 2 con K. Un poco por la marca de la casa de Konstantin. Ya sabes que en alemán Konstantin es con K de kilo. Esto se llama Butterfly. Música diferente, distinta, más cercana al New Age, pero que nos suena muy bien, aquí en Confusión, como siempre. Es una música que se sale de lo común. Estaría caballo entre el mundo de la fusión y New Age. aunque bueno, aquí pues lo definen como groove o chill. Da igual, si te gusta, pues mira, la denominación es lo de menos. Bueno, vamos con un trompetista que después de este disco no ha sacado nada más. El 98 sacaba este, el 2000 sacaba el Rock and Brown, que era como un homenaje a un montón de música que le gustaba a él, y empezó a hacer versiones. Tom Brown, Rock and Brown, R&Brown, y esta versión espectacular de un tema de los Loose End Hanging on a String, colgando en una cuerda de guitarra. What did I do wrong? It's all a mystery to me. Baby, I feel it too. What am I supposed to do? Maybe I just change. Hanging on a string now, I'm not a black thing. You got me hanging on a string now. Am I a black thing? You never told me you were waiting, contemplating my heart, my love. Se incluye una espectacular versión del Never Stop o del Joy and Pain, por ejemplo. Y en este caso, Hanging on a String, de, creo que se incluye en el álbum Sagora de los Loose Ends. Tom Brown, que le perdimos la pista en el año 2000, pero las últimas noticias que tuve es que era profesor en la Universidad Pública de una de las dos Carolinas. Me parece que de Carolina del Norte, pero si quieres que te dé clases, mejor cerciórate, no vayas a apuntarte en una y que esté dando en la otra Carolina, ¿sabes? Pero sé que en una de las dos está. Ya es un dato afinado, como si te dijera, pues mira, da clase en una universidad americana, pues sería más complicado, pero bueno, ya solamente tienes dos opciones, o Carolina del Norte o Carolina del Sur. Ahí preguntas y me da que es en la del Norte. Y después del año 2000 no ha hecho ninguna grabación, así que debe estar ahí currando, supongo. Si te apuntas en clase de trompeta, pues seguramente lo tendrás de profesor. Un lujazo. Pues seguimos. En la década de los 80 rompían en las listas de baile, y en este resurgir de de un tipo de música que luego desembocaría en lo que llamaron acid jazz, fusión, funk, una mezcla, hip hop, etcétera, etcétera. Liza, Liza and Cool Jam, que grababan pues un montón de discos por aquella época con esa impronta de la factoría de Prince. Y nos quedamos con este You'll Never Change. Habitualmente producidos por Full Force, que también colabora con ellos en la instrumentación en este álbum del 2008 que se llama como ellos, Liza Liza and Cool Jam. Liza Liza se llama, y se sigue llamando Liza Vélez, así que más latino imposible. Y Cool Jam, pues producción, ya te digo, de Full Force. Y hay que mencionar a el bajista Alex Mosley y también el batería Mike Hughes, que con su impronta pues consiguieron un sonido bastante peculiar para esta banda, Liza Liza y Cool Jam, que ya te digo, en la década de los 80, 90, incluso en los 2000, pero sobre todo en los 80, cortaban el bacalao en todas las pistas de baile. Pues vamos ya terminando porque estamos a puntito de decirte adiós y no queremos que el tiempo se nos coma. Esto es una curiosidad, se llaman Boda, así, B-O-D-A, B-O-D-A. Y han hecho en este álbum unas versiones realmente increíbles de temas de Madonna. A ver si te suena este. Thank you. was one day out of life. It will be so nice. Everybody's spread that word, we're gonna celebration all across the world in every nation. It's time for the good times, forget about the bad times. One day to come together to really celebrate your holiday. Celebrate to holiday. Y no tenemos tiempo para más, así pues te vamos diciendo adiós. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música aquí en Confusión. Así pues volvemos en el próximo programa y estaremos encantados de volver a acompañarte o que tú nos acompañes a nosotros según los casos. Como decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y nada, que desde la realización y presentación te mando un cordial saludo como siempre. Quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Te dejamos con Howard Johnson de Orange Album, un álbum que ha lanzado este año 2012. Bye bye, hasta la próxima. Would you tell me how to get a full attention? You can try it, then she'll buy it. Ooh. Let me qualify it. Yeah. She'll give you what isn't mentioned. I will be strong. I will be holding on. I'll make several exceptions to my rules for the positive reaction. Several exceptions.